Los locos de Buenos Aires. Una forma diferente de perder la razón. Idea y conducción, Roberto Ruiz. Coordinación, edición y producción, Camilo Ruiz. Uno y su obra de teatro, otro con su flauta y su canto, otro poeta, periodista y otro actor y oficinista. La ciudad los ama y que Los locos de Buenos Aires. ¿Cómo les va? Otro miércoles más, día 83, y estamos llegando a la centena, no cuarentena, centena. Porque cuando salgamos de esto, teniendo en cuenta que hasta el 28 no se levanta, ya vamos a estar más allá de los 100 días. Pero hoy estamos en el día 83 y acá estamos, los locos de Buenos Aires, para tratar de que ustedes tengan información. Como siempre, agradezco a la gente de FM La Tribu, a Leandro, a Dayana, a May, a Soledad Vázquez, a todos que sabemos que son los que hacen posible que salga el programa. Y por supuesto acá, que después lo vamos a escuchar en la columna de cine, está conmigo Camilo, que es el encargado de que les pueda llegar a ustedes este programa de la mejor manera. Lo que ustedes escuchan, gran parte de la responsabilidad es de él, y lo estoy mandando al frente un poco, ¿no? Y todas las cosas que salen bien es por mí. No, eso sería si actuamos con ciertas vanidades, que hoy se está viendo mucho, ¿no? En el periodismo porteño, y supongo que en todo el periodismo argentino están apareciendo estas guerras de vanidades, y las puso a flote el Día del Periodista, que fue este domingo que pasó, el 7 de junio, en donde cada uno quería demostrar que era el mejor periodista del planeta. Nosotros estamos acá para tratar de darles alguna información que les pueda servir y para de alguna forma intercambiar ideas, que de alguna manera las estamos intercambiando a través de las redes sociales. Hoy vamos a tener un programa que creo que te va a interesar. Una fuerte nota y análisis económico de Julio Gambina y mucha información, así que te propongo que te quedes ahí. Si estás preparado para salir a caminar, acordate que después de las 8, así que el programa termina a las 7, te queda un tiempo. Bueno, estamos en una cuarentena que sigue. Recién lo decía, vamos a llegar a los 100 días. No voy a entrar en debate sobre si es la más larga, la menos larga. Lo que sí sé, que se han encendido todas las luces en estos días, las luces de que nos hacen pensar que evidentemente el hartazgo existe. Cuando hablo de las luces, hablo de que dijeron pueden salir la gente a correr a partir de las 8 de la noche hasta las 8 de la mañana, y a las 8 y un minuto teníamos las calles de la ciudad llenas de gente corriendo, llenas de gente en bicicleta, y ni que hablar en la zona de los parques, Parque Saavedra, Parque Centenario, Parque Chacabuco, bueno, en esas zonas alrededor miles de personas, lo cual demostraba esta necesidad, ¿no?, de libertad, de bueno, hoy me siento acá, me siento en la calle. Lo pudimos ver, ¿eh? Si ustedes revisan las crónicas de estos días, la charla con la gente que salió, lo que sentían era una sensación de libertad. Creo que estamos, a mi juicio, ya llegando a los últimos tramos del aislamiento en la ciudad de Buenos Aires. Creo que después del 28 me parece que va a haber que presentar ya alguna forma de cómo salir. Creo que lo tendrá que hacer, en nuestro caso, el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, aunque sabemos que todo lo que hace el gobierno de la ciudad de Buenos Aires lo hace con la autorización del gobierno nacional, es decir, el gobierno de la ciudad presenta determinados temas y el gobierno nacional dice si se puede o no se puede hacer. Hemos visto en los últimos días que, por diferentes declaraciones, que había un chisporroteo, por lo menos entre la ciudad de Buenos Aires y la provincia. La provincia intentó de todas maneras, a través del ministro de Sanidad, de Salud, Goleán, del viceministro Krepla, del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Kicillof, de meter una presión para que en la ciudad de Buenos Aires no se pudiera pasar a lo que estamos viviendo en este momento, ¿no? Más negocios abiertos, las salidas a caminar, los chicos que caminen sábado y domingo sin necesidad de que los padres tengan documento par o impar. Bueno, todo eso que estaba propuesto por el gobierno de la ciudad no había caído para nada bien en la provincia, por varias razones, ¿no? Acá no se trata solamente de esto que hablaba al comienzo, de las vanidades, en este caso de los políticos, sino que se trata también de cómo mezquinamente ir preparándose para la salida del aislamiento. Sabemos también que la provincia de Buenos Aires es una de las provincias que más le ha afectado de alguna manera, aunque no tengan tantos casos como la ciudad de Buenos Aires, pero que más le ha afectado este virus y que más ha puesto a la vista de todos cómo el sistema de salud pública de la provincia era un desastre total. El desastre total en la época de María Eugenia Vidal y desastre total anteriormente y desastre total ya hace más de 30 años, en donde la gente de la provincia de Buenos Aires se viene a los hospitales de la capital, porque es donde siendo también no siendo buena la atención, en donde los pueden atender. Y eso ha aparecido en estos últimos tiempos y en el momento de definir las cosas, ¿no? Era más fácil para los ministros decir el virus es de los porteños, para gobernadores decir el problema que a la Argentina le sobran porteños, a la gente de trabajo, bueno, todas esas cosas que se han dicho, evidentemente ha tenido que ver con que nosotros, teniendo un sistema muy flojo el sistema de salud, pero está por sobre los demás sistemas, ¿no? Por eso todavía tenemos hospitales donde viene la gente del interior. Es decir, esto que tenemos en la ciudad de Buenos Aires, que es estar siempre a un escalón por encima de todo el resto de los sistemas de salud, a un escalón por encima en varias cosas, en tener menos desocupación, en tener en menos pobreza. Todo eso también tiene que ver con una lucha del pueblo porteño que nos hemos dado siempre, en donde no nos compramos el verso de determinados políticos en general, ¿no? Y no nos gustan aquellos que manejan las cosas de forma feudal, en donde no interviene prácticamente la oposición. Bueno, y por eso mismo se han dado los chisporroteos con la provincia de Buenos Aires, un bastión que, o con los gobernadores que durante 28 años fueron del mismo signo político, hubo solamente 4 años de un signo político diferente, o por los intendentes, que en general en los sectores más pobres, donde más se maneja el clientelismo, han estado gobernados por intendentes del mismo signo político desde hace más de 30 años, sabemos que esa situación es la que ha llevado a esto, a chisporroteos con la ciudad de Buenos Aires. Ojo, no crean que con esto estoy diciendo que carta abierta para la ciudad de Buenos Aires, carta blanca, no. Estoy diciendo que estamos en un escaloncito más arriba, y que por eso a veces empiezan todos estos problemas que han empezado entre la ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires. Acá en la ciudad de Buenos Aires han ocurrido muchas cosas en los últimos días que realmente muestran de qué está pasando. Siguen los amparos a favor de todos aquellos de diferentes hospitales y del sistema de salud que presentan para exigir camisolines, para exigir barbijo, para exigir insumos, para exigir mejor atención. Bueno, todo eso, la justicia más o menos está funcionando, y en general todos estos pedidos, recursos de amparo, son a favor de aquellos que los presentan, que intiman al gobierno de la ciudad a cantidad de cosas que tarde o temprano las tiene que hacer, aunque a veces tenga que o presente recursos en cámara, que los apele, pero terminan diciéndole, bueno, el gobierno tiene que proveer de estos insumos en los hospitales, sale a favor de los que lo presentan, en general trabajadores, cuerpo médico de esos hospitales. El gobierno tiene que atender a los sectores vulnerables para que tengan conectividad, para que les tienen que entregar computadoras a todos aquellos chicos de sectores vulnerables que no las tienen y que no pueden estar estudiando a la distancia. Es decir, todas esas exigencias que viene de nosotros, de la población, se reflejan en pedidos judiciales, y los pedidos judiciales en general nos favorecen. Y eso está bien. Y creo que es por eso también que tenemos la diferencia que tenemos entre cómo son las cosas acá, como decía bien antes, y cómo son en otros lugares donde los sistemas feudales a la justicia no le dan ningún sentido, y si vos haces una presentación en la justicia y te sale a favor, el gobernador decide que eso no se lleva adelante y no se lleva adelante. Y de esto tenemos cantidad de casos. Podemos ir hasta a Santa Cruz, cuando la justicia pedía que sacaran a determinado miembro de la corte por prevaricato, por estar en contubernio con la gobernación de Santa Cruz, y esa corte siguió siendo siempre la misma. Es decir, si nosotros logramos las cosas que podemos lograr en la ciudad de Buenos Aires, la logramos justamente por todas las movilizaciones de todos los sectores, y porque hay un sector también que mide con doble vara todo, que le reclama a este gobierno todo aquello que no le puede pedir o exigir al gobierno que representa, o al gobierno con el cual está identificado. Así que bueno, estamos ya, yo insisto, en los últimos tiempos ya de la setentena, cuarentena, centena, como quieran llamarlo, Y va a ser así porque ya la economía en los sectores medio bajos, no tenía ningún tipo de respuestas, y ante ver que se estaban cerrando cantidad de pequeños negocios, boliches, y bueno, y viendo que mucha gente no está atendida y que mucha gente que no es de sectores vulnerables hoy no tiene para comer, jubilados que no tienen para comer, trabajadores que no tienen para comer, bueno, ante eso yo creo que la respuesta, por lo menos en la ciudad de Buenos Aires, va a ser que muy pronto tengamos que salir de esto, porque no dan las alternativas. Y aparte creo, y en esto soy optimista, que nos está favoreciendo todo lo que está pasando con el virus y con la pandemia. Creo que pronto vamos a llegar al pico, y creo que también haciendo estas cuarentenas inteligentes con gente con aislamiento, con gente que se preocupe por el otro y que haga lo que tiene que hacer, y teniendo cerradas algunas cosas en donde se manejan más multitudes, creo que pronto vamos a salir. Espero que sea así. Por ahí lo que estoy diciendo es muy optimista. Bueno, si les parece, vamos a escuchar un tema. Recordemos, este año cumplimos 30 años, empezamos allá en 1990, y siempre empezamos después de la apertura del programa con un tema representativo de esa época. Bueno, allá en el 89 había salido un disco que digamos cambió lo que era un sector del rock y del pop en la Argentina. Estoy hablando de Soda Stereo. Y salía un disco que se llamaba Canción Animal, y ahí tenía un tema que muy difundido, que se llamaba De Música Ligera. Si les parece, lo escuchamos. Thank you. Bueno, qué buen tema de música ligera, ¿eh? Y Soda Stereo, que me acuerdo que cuando empezamos este programa, en esta sociedad que siempre se busca algún tipo de grieta, me acuerdo mucho más joven, cuando la grieta era música comercial o música progresiva, ¿no? Como que aquellos que tocaban música progresiva no querían ganar algunos pesos para vivir de la música. Pero bueno, ocurría eso. Y así esas grietas que han habido. En este caso, en los 90, la grieta era música tipo Soda Stereo, música así, el pop más suave, o los Redonditos de Ricota. Por suerte el tiempo va saldando esas cosas, y aquellos que por ahí en ese momento estábamos de un lugar o del otro, vemos con el tiempo que las dos músicas hicieron, los dos tipos de música, un gran aporte, tanto lo de Soda Stereo como lo de los Redonditos de Ricota. Como insisto, allá cuando yo era muy joven, hace más de 50 años atrás, se escuchaba la música comercial y progresiva, y hoy uno reivindica toda esa música, y podemos seguir agregando las grietas que se armaban, ¿no? Cuando yo era joven también la grieta era Beatles contra Rolling Stone, ¿no? Y a casi todos nos gustan los dos, los Beatles y los Rolling Stone. Así que bueno, ojalá que alguna vez estas grietas que se daban en la música, que se den el cierre de estas grietas, que se den por ahí en la política, y que triunfe una unidad que sea de todos aquellos que queremos un mundo mejor, y no una grieta en donde lo que se disputa es los que están por un mundo peor, o los que están por un mundo muy peor, o los que están por un país con economía mala, o los que están por un país con economía muy mala, que parecería que es la grieta que en la cual estuvimos metidos en los últimos tiempos. Volviendo a algunas cosas que me quedaron de cuando empecé, cuando hablaba de la apertura, de lo que en otro momento he llamado y sigo llamando el hartazgo de la gente, recordemos que hay muchas víctimas alrededor de la cuarentena. Están las víctimas que fueron por violaciones a los derechos humanos, como el caso de Luis Espinosa, como el caso de que ya hemos hablado en este programa, como el caso de Magalí Morales, Florencia Magalí Morales, como el caso de Franco Maraghello, o asesinados por diferentes organismos de seguridad, como el caso de los COM atacados en el Chaco, y como cantidad de casos que todos los días nos vamos enterando que hay algún caso, y que bueno, que al comienzo del aislamiento se tomaron medidas muy duras, a mi juicio demasiado duras, que hicieron que cantidad de gente haya sido detenida, y en el caso de esta gente que se detuvo, lamentablemente ocurrieron estos casos que nombraba recién. Y también otras víctimas, bueno, hoy hay problemas, tenemos problemas en cantidad de lugares, de empresas, perdón, en cantidad de empresas tenemos problemas porque hay trabajadores con COVID en FEMSA, en Coca-Cola, que queda acá en Pompeya, y bueno, ahí está la disputa entre los trabajadores y la empresa para obtener protocolos, más licenciamientos, etcétera, etcétera. Lo mismo pasa en la famosa Mondelez, la empresa alimentaria, donde también hubo casos de COVID, y también ahí estuvieron de paro en estos días los trabajadores. Después tenemos el mismo problema con gente contagiada en FATE, y así en muchos lugares, porque de algunos nos enteramos y de otros no. Y también tenemos cantidad de conflictos, porque sabemos que aprovechando todas las medidas que ha tomado este gobierno, que desde que entró en enero, antes de la pandemia, está ajustando, le ha permitido a los patrones de, primero les pagó el 50% de los salarios de sus trabajadores a empresas que están facturando, ganando muy bien y que tienen mucho dinero, y después les permitió que les pagaran un 25% menos del sueldo, y es decir que pagando solamente un 25% las empresas están manteniendo a sus trabajadores, que en la mayoría de ellas están trabajando, porque en la alimentación están trabajando, en los casos que hablaba están trabajando en varios turnos, como Mondelez, como Coca-Cola, como Fate, porque los elementos que fabrican son todos elementos necesarios y que aprovechan el momento para hacer lo que hace el gobierno, es decir, ellos también le ajustan a los trabajadores para poder seguir ganando. Ellos le ajustan para poder ganar más, y mientras el gobierno ajusta para pagar la deuda externa. Así que cuando termine todo este proceso, va a quedar blanco sobre negro y se va a poder apreciar cuántas víctimas hubo, más allá de las víctimas del COVID, que yo creo que las víctimas en desocupación, en muertes que no se contabilizan, en violaciones a los derechos humanos, creo que todas esas víctimas van a ser mucho más que las víctimas del virus propiamente dicho, del COVID-19. Vamos a una tanda. Hay gente que con solo decir una palabra enciende la ilusión y los rosales. Los locos de Buenos Aires. Estamos comunicados con Julio Gambina. Les cuento un poco, creo que este momento amerita un análisis económico. Con Julio tenemos la suerte de poder hacerlo hoy. Julio sabemos que es economista, que es profesor de la Universidad de Rosario, de la Universidad de Buenos Aires. Y bueno, lo que queda ahora es saludarlo. ¿Cómo te va, Julio? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Gusto hablar con ustedes. Espero que estén bien también ustedes. Bueno, no podíamos combinar, hace un tiempo que no te escuchamos, ¿no? Bueno, pero siempre hay oportunidad. Ahora que estamos todos en pandemiados, es tiempo para conversar. Bueno, Julio, bueno, primero me gustaría que hagas un panorama en este momento de la situación económica. ¿Cómo la ves? Mira, complicada. Para el 50% de menores ingresos de la población argentina, no muy distinto de los 50% de abajo del mundo, porque estamos en un proceso de recesión mundial, de una recesión deliberada. Los procesos de aislamiento, más allá de matices que se dan en los distintos países, hay una caída de la producción deliberada por las políticas de aislamiento, las políticas restrictivas al proceso productivo, de una recesión que venía con historia. En el caso argentino, los dos años anteriores al presente son años recesivos, y la economía mundial viene de una década de crecimiento pobre después de la crisis del 2007-2009. O sea que la situación en términos generales, mundiales, regionales y de la Argentina no es buena. Lo que ha crecido mucho es la desigualdad, ha crecido mucho la grieta que importa entre los poquitos que tienen mucho y los muchos que tienen poco. La prueba más inmediata de lo que estoy diciendo es que el gobierno habilitó la inscripción para cobrar el IFE, el Ingreso sí. Familiar de Emergencia, y se pensaba que se iba a haber 3 millones y medio de beneficiarios, y se anotaron más de 12 millones de personas, uh-huh. y lo están recibiendo un poquito menos de 9. Recibiendo es una forma de decir, se han uh-huh. calificado para que lo reciban 9 millones, y todavía hay algunos que no han percibido la primera cuota y se está por cobrar la segunda cuota de tres cuotas que a priori se han definido, pero el dato en sí mismo te muestra que en la Argentina hay 12 millones de personas que están pidiendo 10.000 pesos por mes, cuando la canasta necesaria para una vida en un mes en la Argentina tenés que hablar de 45.000 pesos. Entonces queda claro que eso es una, es un dato representativo de cómo estamos en el país. Todos los comentaristas dicen que en base al último dato registrado de 35% de pobres a diciembre, lo más probable es que terminemos el año con una cifra que estará entre 40 y 45% de pobreza reconocida. Con lo cual la situación es más importante. Están prohibidos los despidos y el episodio más resonante fue el de Techín con 1.450 despidos. Sí. Hay suspensiones, hay negociación de la CGT aceptando con la Unión Industrial la disminución de los ingresos salariales en base a suspensiones, cesantías. Bueno, uno hasta puede decir, bueno, es lo que pasa en todo el mundo. En Estados Unidos se cayeron en dos meses 43 millones de puestos de trabajo. Sí. Bueno, luego hay procesos de recuperación, pero festejaban la semana pasada que el índice de mayo había sido un poquito por encima del 13%, menor que el de abril del 14.5%, pero claro, es festejar cuando hace tres meses el desempleo en Estados Unidos era del 3.4%. Estás contento que bajás del 14.5 al 3.5, pero hace dos meses tenías 3.5 de desempleo. Claro. Estoy mezclando las cifras, pero a propósito, para mostrar que este es un momento muy complejo de la economía mundial, de la economía regional, y ni hablar del vínculo de economía y política. Si vos mirás el mapa sudamericano y ves a la Argentina rodeada de países con gobiernos de derecha. Claro. Tradicionalmente ahora, era Chile, pero ahora sumaste Uruguay, Brasil, el golpe de Bolivia. Sí, Julio. Ahora, ¿qué porcentaje tiene que ver con el momento que estamos viviendo? Y, o porcentaje, como vos quieres decir, y con el momento cuando asumió este gobierno. Este gobierno, las dos primeras medidas que tomó fue bajarle el sueldo a los jubilados, y ponerle tope a las paritarias. Dijo, muchachos, no pidan mucho. ¿Esto hace que todavía estemos peor o cómo la ves vos? Los datos sociales son peores. No es mucho peor todavía porque hay políticas compensatorias. Yo te decía recién el IFE, por un lado, pero por otro lado se ha decidido los ATP, que son las asistencias a las empresas para pagar parte de los sueldos de una parte de las empresas. Al mismo tiempo se establecen restricciones para que esas empresas que reciben la ayuda no puedan operar, por ejemplo, en el mercado de cambios de una manera irracional o privilegiando la especulación. Digamos que es un gobierno que asumió y que empezó a tejer penales, pero claro, al mismo tiempo dijo, hasta que no resuelva el tema de la deuda, no voy a tener presupuesto, y el presupuesto supuestamente define qué política vas a hacer. Entonces ya estamos en el sexto mes del año, séptimo mes del gobierno. No hay presupuesto, digamos, no se puede definir cuál es el rumbo, y mientras se negocia ya se han pagado casi 4.000 millones de dólares de deuda y se discute si ingresa al Parlamento o no ingresa al Parlamento un proyecto tributario para cobrarle a 12.000 grandes millonarios de la Argentina una cifra similar a lo que ya se pagó de deuda. Entonces el tema es complejo y por eso hay una convocatoria, una asamblea popular que lideran y convocaron inicialmente a Adolfo Pérez Esquivel, Norita Cortiñas, donde se dice suspensión de pagos ya e investigación de la deuda. O sea, no seguir pagando, no dilapidar recursos públicos, ni de reservas internacionales, ni de escasos recursos fiscales que hay en la Argentina, para seguir pagando deuda pública. Digamos que acá hay temas estructurales muy fuertes. Ahora vos podés agregar esta decisión de intervenir y expropiar Vicentín. Veremos cómo se discute en el sí. Parlamento, ver la letra chica de lo que se propone, pero lo de fondo sería ver si eso supone un comienzo de reforma del modelo productivo del agronegocio vinculado a la exportación de commodities, que eso es Vicentín y el complejo sojero transnacionalizado que domina el modelo productivo en la Argentina. Uh-huh. Digamos que hay muchos debates que hay que dar, claro, en el medio de esta pandemia que agudiza y agrava los problemas recesivos de arrastre que tiene la economía argentina y que son parte de los problemas de toda la región, porque uh-huh. toda América Latina está comprometida por los temas de arrastre y por la pandemia. Ahora la pandemia sí. se está concentrando en América Latina y no es lo mismo una pandemia uh-huh. en los países europeos o en Estados Unidos, incluso en China, uh-huh. que disputa la primacía de la producción mundial, que en un territorio de la desigualdad y la pobreza como es nuestra América. Sobre todo cuando vos tenés, Brasil ya es el segundo país más contaminado, es el tercer país en muertes, pero al mismo tiempo, digamos, un país como Perú, muy chiquito en relación a Brasil, es el octavo país en contaminación mundial. Uh-huh. Es el segundo de América Latina, pero es el octavo a nivel mundial. Chile figura número 13, México figura número 14. Colombia, Ecuador, República Dominicana, Panamá y Argentina están entre los 50 más contaminados del mundo y en general hay una valoración positiva de cómo el tema aparece considerado en la Argentina, pero estamos dentro de los 50 países más contaminados del mundo. Uh-huh. O sea que son temas para preocuparnos, y que la pandemia desembarque en América Latina es grave porque venimos de medio siglo de desatención sanitaria, de uh-huh. desinversión en la salud pública. Entonces uh-huh. el tema es que todo lo coyuntural se agrava por las condiciones estructurales de funcionamiento. Uh-huh. Hubo un periodo en que se consideró a la salud como un negocio, como una mercancía, no como un derecho, y eso es lo que se está pagando ahora. Bueno, transformar esto requiere cambiar sustancialmente la política, la economía, la política, temas que todavía está muy verde, y me animo a decirte en confianza, sí. el tema es la propia sociedad, nosotros, claro. el movimiento social, el movimiento popular. Uh-huh. Pensá que el año pasado, el año 2019, hubo incluso convocatorias a no pudrir la situación social y esperar que con las elecciones todo se resuelve. Bueno, ya pasó hace mucho tiempo las elecciones, ya hubo cambio de gobierno y en sí mismo los procesos electorales no cambian. Claro, uno puede hacer el ejercicio de qué pasaría si ahora estuviera un segundo periodo Mauricio Macri, pero bueno, pero lo real es lo que existe. Y claro. el tema es que la sociedad está desmovilizada, y no solo por el aislamiento social preventivo, obligatorio, sino uh-huh. porque también hay condiciones de desorganización del movimiento social popular que exige pensar la realidad de un modo distinto. Claro. Ahora, cuando decís estas cosas que son contrafácticas, da para analizar mucho, ¿no? Porque alguno podría pensar, bueno, si estuviera Macri ahora, no estaría gobernando porque estaría toda la gente en la calle, bueno, ajustando salarios, despidiendo gente, bajando las jubilaciones. Digo contrafáctico, ¿no? Claro, como decís vos, es contrafáctico. Por eso digo que importa la realidad y no, claro. ver que en tanto y en cuanto la sociedad no se movilice. Fíjate la importancia de las movilizaciones contra el racismo en Estados Unidos, sí. en Inglaterra, incluso, ¿no? En Inglaterra movilizándose en contra del racismo en Estados Unidos. Uh-huh. En Inglaterra, uno de los países de mayor presencia de cierta pluralidad desde el punto de vista racial, uh-huh. En contra de la discriminación. Pero bueno, yo creo que para analizar es la ofensiva del capital por un lado, pero también por el otro lado la desorganización y el desarme ideológico-político del movimiento social. Yo, claro. Una vez más de una vez te he dicho, bueno, nosotros sí. En los 90 la gran creación fue la CTA como una expectativa de un nuevo sindicalismo, y hoy tenés por lo menos 3 CTA. Claro. Lo que te demuestra, y yo soy parte de eso, ¿eh? No estoy hablando, sí, no estoy criticando a otros, yo estoy ahí adentro, soy parte de eso, soy parte de esa fragmentación. Sí. Pero eso te muestra, pasa lo mismo con el llamado movimiento piquetero, hoy llamado movimiento social, popular. ¿Cuántos agrupamientos hay y qué capacidad hay de actuar todos en conjunto? No, hay fragmentaciones, hay divisiones. Claro. El propio movimiento de mujeres, que es el gran movimiento popular de los últimos años en la Argentina, ya en el último Encuentro Nacional de Mujeres, tiene por lo menos 2 vertientes que disputan quién organiza o no organiza el de este año en función de la pandemia. Uh-huh. Entre aquellas que se identifican en el Encuentro Nacional de Mujeres y aquellas que reivindican el Encuentro Plurinacional con toda la diversidad sexual incorporada. Pero bueno, eso te demuestra los niveles de fragmentación en el movimiento popular. Claro. Hay que incorporarlo en el debate. No, coincido en esto con vos. También se podría hablar de cooptaciones. Por ejemplo, es preocupante el movimiento de derechos humanos con los últimos sucesos, el de Tucumán con Luis Espinosa, una desaparición y asesinato de un trabajador, muertos en comisarías, etcétera, que no tienen la trascendencia que por ahí hubieran tenido en otro momento, ¿no? Claro, con otro gobierno, claro, ¿no? Claro. Bueno, eso es parte de la debilidad. Claro. O sea, no solo es ofensiva de los que dominan, sino desarticulación del espacio popular. Claro. Julio, vos hablabas de el tema, bueno, de los sectores afectados, la falta de movilidad. Hace unos días se hablaba de que podía haber un estallido social. Lo dijo Grabois, lo dijo Firmenich también. Y se le preguntó a mucha gente del gobierno sobre este tema y me llamó la atención de algunas reflexiones, entre ellas la de Sergio Berni, que dijo: en Argentina, si hay un estallido, va a ser de parte de la clase media y media baja, que hoy no la estamos atendiendo. No va a ocurrir un estallido en los sectores vulnerables. Lo dijo Berni y lo dicen muchos en sectores de gobierno. ¿Vos ves que hay esta desatención? Yo la veo, ¿no? La veo con gente que tenía un negocio y hoy no tiene para comer. Pero vos ves que esto puede ser así, que es factible esto que dice el sector del gobierno, que los que pueden decidir son la clase media, no los más vulnerables, que están bien atendidos, como dice Berni. Mirá, yo creo que es muy... cualquier comentario en ese sentido sería una irresponsabilidad, porque todo tiene que ver con la capacidad de organización del movimiento social popular en general. Yo te diría que el principal problema que tiene la Argentina es la falta de una alternativa política que marque un rumbo diferenciado en la Argentina, y el gran ausente político en la Argentina de todo el periodo constitucional es la construcción de un proyecto político de carácter alternativo que enfrente los problemas de fondo que tiene la economía capitalista contemporánea. Fíjate vos, yo te voy a, para que me entiendan de qué estoy hablando y que no estoy hablando en el aire, ahora se está discutiendo Vicentín, y yo recién te dije, bueno, recién empieza, esta es la punta del ovillo. Vamos a ver si esto termina modificando el modelo productivo del agronegocio de exportación o no, porque puede pasar lo que pasó hace unos años con Sancor. Vos te acordás que Sancor se la disputaba Adecoagro, la empresa transnacional vinculada al grupo Soros, se la disputaban grupos de capitales nacionales y terminó con un préstamo de 250 millones de dólares de Venezuela que debía pagarse con producción argentina y con transferencia de tecnología para desarrollar la industria láctea en Venezuela. Sí. Bueno, todo eso terminó fracasando porque no se profundizó una política de transformación. Y hoy muchos de las empresas y marcas que estaban asociadas a Sancor terminaron en Adecoagro, en el proceso de transnacionalización. Claro. 250 millones de dólares en el gobierno de Néstor Kirchner, compararlo con la deuda de 350 millones de dólares de Vicentín para con el Banco Nación. Claro. Estamos hablando de cifras relativamente parecidas. Claro. Entonces, no sea cosa que este proceso de intervención y de expropiación termine en una variante más de negocios para salvar a algunos, y no un proceso de transformación profundo de la economía. Si vos no avanzás con transformaciones profundas, que hoy tienen que ser necesariamente anticapitalistas, terminás abriendo las puertas a los procesos como el de Brasil. Yo invito siempre a la gente que piense antes del triunfo de Bolsonaro, que vayan 3 meses antes del triunfo de Bolsonaro a ver si Bolsonaro existía como una personalidad política con capacidad de gobernar Brasil. No. Y sin embargo sacó más de 50 millones de votos. Claro. Lo que te muestra que se construye un personaje de la noche a la mañana. Y podés compararlo con Estados Unidos. Y invito a que vayan a leer los diarios de 6 meses antes de que sea candidateado como el candidato republicano. Nadie daba un peso por Trump en la interna del Partido Republicano. Uh-huh. Y luego, cuando empezó la disputa, nadie imaginaba que iba a ganar. Y ganó sobre la base de los descontentos en Estados Unidos. O sea, que el capitalismo contemporáneo está generando muchos descontentos. Claro, en Europa también, ¿no? Sí. En todos lados. En Italia. La respuesta a 30 años de la caída de la Unión Soviética, sí, no está habiendo una salida por izquierda, Roberto. Digo, claro, para ser claro, la salida está viniendo por derecha, por nacionalismo. Yo miro, mirás el mapa, yo vuelvo a decirte, Argentina. Sí, sí. Mirá los países limítrofes. ¿Quién se iba a imaginar 15 días antes de las elecciones de Bolivia que iba a haber un golpe de Estado de la manera que lo hubo en Bolivia, con participación de fuerza policial, de fuerzas armadas? Digamos que la situación es compleja, por eso da para pensar muy profundamente lo que está aconteciendo. Y yo diría, el tema no es el descontento de los sectores medios. El tema más grave es que no hay rumbo político para acumular los descontentos de una población que puede desbordar por distintas razones. En algún momento va a terminar la pandemia. No sé si cuando aparezca la vacuna, cuando se amesete la curva, como se dice ahora. En algún momento va a terminar y esto empezará a recomponerse. Y cuando se recomponga, bueno, muchas de las protestas contenidas van a estar en la calle. Ten en cuenta que hay muchos territorios, como decías que dice Bernie, atendidos, contenidos por la política de Estado, pero pésimamente mal atendidos. Fíjate los contenidos de las viandas que llegan a los sectores populares. Reciente decía el IFE. El IFE está bueno, pero son 10 mil pesos por mes. Claro. Tengamos en cuenta lo que eso significa. En cuanto tengas una mínima capacidad de recuperar la calle, el movimiento popular va a salir con todo. Puede ser que sea antes, pero yo no tendría una hipótesis de que los sectores más empobrecidos están contenidos por la asistencia pública. Pueden estar contenidos en las condiciones de aislamiento actual y de cierta legitimación de las fuerzas de seguridad, fuerzas armadas, para el control social. Sí. En el papel que están teniendo, no solo en la distribución de alimentos, sino en el control y seguridad pública. Y por lo tanto, en la medida que esto pueda irse superando, los niveles de protesta y de movilización y de organización social pueden aspirar a otro nivel. Julio, y para terminar, dos cositas. Una, ¿cómo ves vos el tema de esta cuarentena que se ha estirado tanto? ¿Cuál es tu posición ante esto? Y la otra, si pensás que se va a arreglar el pago de la deuda, que parecería que sí, pero a ver qué pensás vos de estas dos cosas. Mirá, sobre el tema de la deuda te diría que todo indica que el gobierno está concediendo recurrentemente. Primero te decía al principio, paga mientras negocia, una cifra gigantesca. Y en segundo lugar empezó planteando algo así como 40 pesos por... 40 dólares, perdón, por cada 100 de bono. Y ya está, se está acercando a los 50. Entonces, si te vas acercando a lo que piden los acreedores, lo más probable es que acordes. Acá hay un 10%, bueno, ¿no? De diferencia, 55 pedirían. Pueden pedir más, porque son distintos los que van negociando, pero se van acercando las posiciones. Todo indica que se va arrimando a un acuerdo, y yo insisto que eso es grave para el conjunto de la sociedad argentina, porque son con Wall Street. Porque los bonos que se entregan siguen con el tema de cesión de soberanía jurídica, y por lo tanto, si vos acordás ahora, y por más que tengas 2 o 3 años de plazo de gracia, 2 o 3 años pasan rápidamente, y cuando llegue el momento de esos vencimientos y no puedas pagar, te vas a tener que comer las demandas en tribunales externos, y los niveles de presión sobre la economía argentina son más fuertes. Y sobre el tema de la cuarentena, yo te diría que también se ha desperdiciado un tiempo para transformar las cuarentenas comunitarias en procesos de transformación comunitario de la producción. ¿Qué quiero decir? No todo el mundo puede seguir la indicación quédate en casa, porque hay mucha población que no tiene casa adecuada para quedarse. Y por lo tanto se empezó a hablar de cuarentenas comunitarias, pero el tema de las cuarentenas comunitarias no es vivir en barrios, sino generar las condiciones para vivir y reproducir la vida con una producción que satisfaga las necesidades, y eso supone reorientar recursos para generar condiciones de trabajo, de empleo, de producción de ese 40, 45, 50% de la población empobrecida, sobre todo en los territorios en que se concentra la pobreza, que son las grandes ciudades. Buenos Aires, zona el AMBA, la zona metropolitana, sin perjuicio de pensar en las mismas condiciones para Córdoba, Rosario, Mendoza, Tucumán, Mar del Plata, Bahía Blanca, por pensar los grandes centros urbanos de la Argentina. Pero bueno, eso está asociado a lo primero que conversaba contigo, que es cuál es el proyecto político. Si el proyecto político es gestionar la situación crítica de la pandemia y de la recesión económica que venía de arrastre, o si vos lo que te proponés es transformar la realidad. Bueno, ese es un tema que la sociedad tiene que intervenir mucho más, y ese es el sentido que, bueno, ustedes le dan al programa históricamente, permanentemente, para debatir los problemas de la coyuntura yendo más a fondo. Está muy claro. Julio, yo te agradezco mucho esta comunicación, bueno, y espero que nos podamos seguir comunicando en los próximos tiempos, que te lo permita el tiempo. Te mando un abrazo muy grande. Como siempre, un gran gusto, Roberto. Cariño, abrazo. Gracias. Charlábamos con Julio Gambina sobre el tema económico. Me parece muy interesante, y que también da para la polémica todo lo que dijo Julio. Es bueno escuchar a aquellas voces que por lo menos, más allá de lo que uno pueda pensar, ¿no?, estar a favor o en contra de algunas cosas, han mantenido coherencia en sus reclamos y en su forma de expresarse. Hay gente que con solo abrir la boca llega hasta todos los límites del alma. Alimenta una flor, inventa sueños, hace cantar el vino en las tinajas y se queda después como si nada. Los locos de Buenos Aires. Bueno, recién escuchábamos a Julio Gambina, una nota interesante donde pudimos hablar de temas económicos. Y bueno, en la nota se habló un poco de los despidos. Yo también había hablado al comienzo, inclusive había hablado del tema de los lugares donde está el virus, donde y las empresas quieren que los trabajadores trabajen igual que trabajaban antes o con pocas medidas de seguridad. Pero una de las cosas que estamos viendo que ha pasado es el, y que lo charlábamos también con Julio hace un ratito, es el tema de los despidos, ¿no? La baja de sueldos, despidos, cierres de pequeños comercios, cierre de pequeñas pymes. Y en algunos casos uno lo que puede ver que las patronales no le dan mucha bola a las leyes, ¿no? A estas leyes que dicen que no se puede despedir durante 60 días. Y un caso, que creo que es un caso que puede ser testigo de lo que está pasando en otros lugares, ¿no? Nos llegó un disco grabado recién con la cuarentena y grabado en aislamiento, por eso la gente que lo grabó agradece mucho a toda la gente que dio una mano para que se pueda grabar, y nosotros creíamos que estaba bueno que difundamos. Hablo de Tu Otra Bonita, que presentó el disco Caballo Blanco. Caballo Blanco, que es el título también del tema que vamos a escuchar ahora, lo grabó ella, Tu Otra Bonita, en colaboración con Macaco. ¿Lo escuchamos? Somos uno, me quité de la cabeza fantasmas y humo. Queremos ser más que gigantes, que se corra la voz. Me quedé desnudo, conté en el escenario mi pequeño mundo. Un animal débil que camina astuto, que te quiero olfatear. ¿Dónde puedo llegar? Para ti, para mí, para ti, para mí. Diamante y oro. Para ti, para mí, para ti, para mí. Pétalos rojos. Para ti, para mí, para ti, para mí. Caballo blanco. Caballo blanco. Para ti, para mí, para ti, para mí. Diamante y oro. Para ti, para mí, para ti, para mí. Pétalos rojos. Para ti, para mí, para ti, para mí. Caballo blanco, caballo blanco. Tus bailes de pato, yo rompo los platos. Tú cuentas mis besos, yo me como tus restos. Me prestas tu espalda, compartir es un trato donde todo y nada se lleva cuatro manos agarradas. Costuras, fundir fusibles, marear alturas, preferir imposibles. Si la mesa está vacía, yo la lleno de canciones. Si falta la melodía, tú sirves las tentaciones. Si el invierno nos enfría, cambiamos de estaciones. Cambiamos de estaciones. ¿Dónde puedo llegar? Para ti, para mí, para ti, para mí. Diamante y oro. Para ti, para mí, para ti, para mí. Pétalos rojos. Para ti, para mí, para ti, para mí. Caballo blanco. Caballo blanco. Para ti, para mí, para ti, para mí. Diamante y oro. Para ti, para mí, para ti, para mí. Pétalos rojos. Para ti, para mí, para ti, para mí. Entre dos. las posturas. Yo pongo los hilos, tú pones la aguja, cosiendo de a poquito, acercando las posturas. Bueno, sin duda uno de los temas del momento es la salud mental. ¿Por qué digo esto? Tenemos el problema de que ya llevamos bastantes días de aislamiento y sabemos que eso puede afectar a la salud mental. Estamos comunicados con el doctor Constantino Turri, él es psiquiatra del Ministerio de Desarrollo Social. ¿Qué tal, Constantino? ¿Cómo te va? ¿Cómo va, Roberto? ¿Qué tal? Muchas gracias por atendernos. No, por favor, gracias por comunicarse. Bueno, primero me gustaría que vos hicieras una introducción sobre cómo ves este momento y cómo ves la salud mental en estos momentos de los chicos y de los adolescentes. Bueno, la realidad es que este problema, que es un problema que nos afecta a todos, obviamente que en ese grupo poblacional es un tema bastante importante debido a que precisamente por la propia edad que estos chicos, chicos como me estás preguntando, sí, la ansiedad y el estado de la necesidad de salir y de continuamente conectarse socialmente es parte natural y lógica de ese grupo etario, ¿no? Y hoy se ven muy circunscritos esas situaciones, atados, digamos, y muy condicionados, lo cual es un aumento claro de niveles de ansiedad, traducción a nivel de trastornos de conductas disruptivas, y bueno, y situaciones mucho más graves también, ¿no? Ahora, ¿y cómo está la cosa en los lugares que tiene la ciudad justamente para contener a los chicos y a los adolescentes? ¿Cómo lo ves vos como psiquiatra que trabajás en esos lugares? La realidad es que la Ciudad de Buenos Aires está articulando con el Ministerio de Salud y nosotros tenemos espacios específicos abiertos las 24 horas del día, todos los días, para recibir casos con estas características, situaciones de chicos en condición de calle o con vulnerabilidad. Se han sostenido abiertas y estamos trabajando, digamos, cotidianamente, ¿no? Sí te puedo decir que la demanda ha aumentado, ¿no? Uh-huh. Y bueno, como te digo, es coherente y a la situación que estamos viviendo hoy por hoy en la sociedad en general, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, está trabajando bien, abiertos, esto es algo importante que la gente sepa, hay centros que están las 24 horas abiertos y que tenemos inmediatamente una respuesta rápida, tenemos también un equipos de calle que actúan en el caso de ser necesario y se trasladan hasta ese lugar, en el caso de que haya alguna situación particular con algún chico o algún menor que requiera asistencia inmediata, ¿no? Uh-huh. Y esto sería en el tema ambulatorio y en el tema institución, es decir, en los lugares donde los chicos están ahí, supongo que internados, ¿no? Ahí cómo está la situación. Mira, te hablo del Ministerio de Desarrollo. Nosotros tenemos, sí, no son hogares, sino que son centros, sí, digamos, son centros que están abiertos también para recibir casos agudos y chicos que se encuentran con, como te decía, con un cierto nivel de vulnerabilidad social en algún aspecto particular. Nosotros estamos abiertos a las 24 horas y recibimos estos chicos que en su mayoría a veces vienen acompañados de sintomatología de salud mental, obviamente consecuencia de la vulnerabilidad a uno de sus derechos, ¿no? Pero están abiertos y los chicos quedan, ingresan a los centros y quedan en los centros pasando por algún periodo de cuarentena, hoy por hoy es lo que se está estableciendo, y después, de acuerdo a la situación de base, se genera un tipo de solución específica al caso, ¿no? Que puede ser a una derivación en salud mental específica o a algún otro área de desarrollo, como te digo, de acuerdo a la circunstancia que trae el chico como problema. Uh-huh. Vos sabés que he tenido en algún momento contacto con gente que trabaja con chicos que por problemas familiares han sido derivados a hogares. Y hay en determinados hogares, no sé si ahora ocurrirá acá en la ciudad de Buenos Aires, sí sé que ocurría en la provincia, en donde realmente la situación del trato de los chicos era muy mala, es decir, el hogar era peor que por ahí si estaba en la calle, se hablaba de abuso, se hablaba de pedofilia, de una cantidad de cosas realmente detestables. En la ciudad de Buenos Aires, si existió eso, ¿se ha corregido? ¿Se sabe de algunos casos? ¿Se ha tomado alguna determinación? ¿Cómo lo ves vos esto? Mira, yo creo que arranco por el final de la pregunta. Sí. En la actualidad yo no tengo registro de situaciones así, y en todos los hogares que voy visitando la realidad es que el compromiso de la gente que trabaja y cómo se encuentran los chicos es muy buena, es satisfactoria. Obviamente que es una situación tan particular la de ese momento en la vida de ellos, como también en el lugar en donde se encuentran, que siempre hay cosas para corregir, y es un proceso dinámico que se va construyendo diariamente. Pero históricamente siempre se habló de este tipo de situaciones de abuso. Yo hoy no tengo registro, la verdad que no te puedo decir que eso existe hoy por hoy. Al contrario, te diría que me sorprende. Yo hace poco que empecé a trabajar en la ciudad de Buenos Aires, sí, en estos hogares, y me sorprende gratamente de ver la respuesta tan positiva que hay en ellos, ¿no? Lo mismo que, no digo solamente al compromiso de la gente que trabaja en los hogares, sino también la calidad de atención. O sea, es un hecho que los chicos hoy están muy bien alimentados, la medicación que pedimos las tenemos, que era, a veces, viste que históricamente esto pasaba, que uno pedía alguna medicación y a veces no aparecía, o la calidad de alimentación. No, me sorprende gratamente encontrarme con que los chicos están muy bien alimentados, tienen la medicación que se necesita, y bueno, después están todas las cuestiones a veces un poco burocráticas que ya exceden al proceso que te cuento yo, que tiene que ver con su reinserción en una realidad social, que a veces, como te digo, exceden la problemática propia de nuestro trabajo, ¿no? Vos recién decías que entraste hace muy poco a trabajar. ¿Qué cosas pensás que faltan, que realmente faltan? Esas cosas que decís, y no puede ser que esto no haya existido hasta ahora. Y me parece que creo que el punto es tener un plan y sostenerlo en el tiempo. Creo que el desafío es estas cosas que se están logrando, sostenerlas en el tiempo, aceitarlas, ¿viste? Mejorar la articulación en el trabajo con otras áreas, ser más dinámicos en ese proceso. Me parece que tenemos que trabajar en ese punto, ¿no? De la comunicación entre las partes, cuando uno trabaja sobre la problemática de un chico, no solamente es desarrollo social o salud o justicia, sino que son todas, y todas deberían trabajar mancomunadamente y con una misma mirada, ¿no? A veces la diversidad de miradas es buena, pero el objetivo debe ser el mismo. Y a veces en esa diversidad uno se va perdiendo en ciertas circunstancias, hasta te diría burocráticas, y algo que uno podría resolver fácilmente. Y a veces ese delay en el tiempo le quita efectividad a todo un trabajo muy bien hecho, en realidad por todos. Pero cuando, viste que cuando uno se hace un muy buen trabajo, pero separado de otra área, eso no termina a veces de congeniar. Creo que faltaría trabajar en eso. Yo miraría en la articulación, ¿no? En lo interdisciplinario, ¿no? En lo más que lo interdisciplinario, la transdisciplina. Yo hablaría ahora de una cuestión más transdisciplinaria. Ajá. Creo que la interdisciplina hoy está siendo superada en los problemas de salud mental en general, no solamente en chicos, por la necesidad de una mirada transdisciplinaria. Ya lo interdisciplinario me parece que quedó atrás, porque la patología mental, a diferencia de otras patologías, es muy dinámica. La sintomatología en procesos mentales va cambiando con la realidad social, con la realidad cultural, y uno debe tener esa capacidad también dinámica para entender, para comprender. Justamente hoy hablaba con uno de los chicos, mi papá fue uno de los fundadores del Hospital Tomás García, y me preguntaba cómo habrá sido la respuesta de mi viejo cuando no tenían los elementos en esa época, año 68, los elementos que nosotros tenemos ahora para poder ayudar a nuestra población. Y claro, también lo que se concluía en esa reunión era que los procesos mentales de esas personas eran diferentes a los actuales. No existían las drogas que existen ahora, el nivel de violencia era menor, en fin, había un montón de cosas también. La sociedad tenía herramientas propias, los barrios, los clubes de barrios, las iglesias, trabajaban en contención de una manera mucho más activa que lo que fue pasando después, ¿no? Constantino, vos recién hablabas del Tobar García, y hablábamos en realidad de todos los lugares donde van los chicos con algún problema mental. ¿Se han detectado casos de COVID en esos lugares? ¿Sí, se está testeando en esos lugares? Mira, que yo tenga en este momento conocimiento, no, pero testeos hay. Los protocolos se activan y se activan rápidamente y con muy buenos, digamos, son dinámicos. No hemos tenido, digamos, un delay o una espera ante alguna situación de protocolo activado que no sea rápidamente respondido, ¿eh? Eso te lo puedo asegurar. Creo que se está respondiendo muy bien. Esa parte con salud está andando muy bien. Enseguida se activa el protocolo vía SAME, por ejemplo. Sí. Se lo traslada al chico, en el caso que esté en un hogar, al hospital de la zona. Se toma el hisopado y a las horas tenés el resultado, y a partir de ahí se toman las determinaciones. Lo mismo que con la gente que trabaja, ¿no? Ajá. Bueno, para terminar, en estos días se dio el debate de esta salida del lunes, ¿no? Y en general los que salieron a la calle a correr, a andar en bicicleta, fueron adolescentes fundamentalmente. ¿Pensás que ha sido una medida importante, como pensamos muchos, o pensás que se puede correr algún riesgo con estas salidas? Mirá, es una buena pregunta. Todas las respuestas son correctas, digamos, son opiniones, ¿no? Creo que lamentablemente me parece que estas cosas sobre acerca de esta enfermedad que estamos transitando, las estamos aprendiendo con el caminando también conjuntamente con ella. Entonces es muy difícil poder decirte qué es mejor. Lo que sí te puedo decir claramente es que la prevención, se ha demostrado en el mundo que la prevención es la clave. Hoy por hoy es un punto muy importante, y en adolescentes manejar ese aspecto cultural del distanciamiento social, de ser metódicos en el lavado de manos y este tipo de cosas, es difícil. Es realmente difícil, es un gran desafío, pero bueno, me parece que también hay que dar un paso, y como comparto con vos la idea que hay que dar un paso de haber dado esta apertura, y poner mucho énfasis en la responsabilidad social de cada uno de nosotros en poder manejar, digamos, ese proceso de responsabilidad, porque realmente lo que le pasa a uno te pasa a vos y me pasa a mí. Entonces es importante que entendamos eso, ¿no? Claro, uno ha visto mucha responsabilidad, porque el hecho de que todos hayan salido significaba que esa gente no estaba violando la cuarentena, que estaba en la casa y que necesitaba. Aparte se le veía hasta en las caras, ¿no? Que estaban muy contentos, ¿no? Sí, sí, además, por lo que escuché, yo no lo vi, pero por lo que escuché la gente salió y después se autorreguló, claro. Bajó el nivel de salida, ¿no? Creo que esa situación dinámica, socialmente, me parece que se están haciendo las cosas bien. Hace ya bastante tiempo que estamos en cuarentena, se da mucha información y a donde voy me encuentro con que la gente está muy consustanciada con el tema. Me ha pasado en otros momentos de encontrarme con opiniones, digamos, totalmente reaccionarias o reactivas, y que se tomen acciones reactivas a eso. Hoy te diría que de todos los estratos sociales me encuentro siempre una opinión de preocupación y de ocupación. Algunos, digamos, más volcados a sostener más rígidamente el proceso de cuarentena, otros a liberarlo, pero todos en realidad ocupados con el tema, ¿entendés? No, esta banalización de las cosas me parece que la hemos dejado de lado. Estamos todos como intentando apoyar y opinar, pero haciéndonos cargo de que es una realidad complicada y que tenemos que cuidarnos entre todos. Eso es algo que lo veo. Constantino Turri, yo te agradezco mucho por esta comunicación. No sé si querés agregar algo, tenés el micrófono abierto. Bueno, no, simplemente agradecer a la radio, agradecerte a vos por el llamado. La verdad que es sumamente importante que se conozca esto y la realidad de salud mental. Algún día podríamos hablar de otros temas. Hay muy poca gente que sabe en la Argentina que en la adolescencia la segunda causa de muerte en nuestro país es el suicidio en chicos menores de 16 años, y eso es un tema que sería bueno visibilizarlo, porque es unos temas preocupantes y que deberíamos escuchar y tratar de entre todos empezar a encontrar algún tipo de solución. Bueno, muchas gracias, Constantino, fuiste muy amable. Bueno, no sé si te habrás dado cuenta, el programa se llama Los Locos de Buenos Aires, así que en realidad siempre que llamamos a un psiquiatra es porque sabemos que en alguna vez lo vamos a necesitar, ¿eh? Me parece un nombre adecuado y es el lugar en donde me siento cómodo yo. Un abrazo grande, ¿eh? Gracias, muchas gracias. Hablábamos con el doctor Constantino Turri sobre la salud mental infanto-juvenil en la ciudad de Buenos Aires, tema que él conoce muy bien. Desde hace unos meses está en el Ministerio de Desarrollo Social. Y uno se va de novio con la vida, desterrando una muerte solitaria, pues sabe que a la vuelta de la esquina hay gente que es así, tan necesaria. Los Locos de Buenos Aires. Seguimos en Los Locos de Buenos Aires. ¿Qué programa hoy, eh? De todo, tuvimos de todo. ¿Cómo te va, Camilo? Muy bien. ¿Contento con el programa? Sí, muy feliz. ¿Viste? Salió lindo hoy. Bueno, no salió. Está todavía. Saliendo. Está saliendo. En este momento. Falta lo mejor. Siempre lo mejor para el final. Claro. El lunes yo te vi entre los grupos enloquecidos que salieron a la calle. Sí. A vos te vi en movilidad. Sí, te vi en una bicicleta. ¿Cómo fue tu experiencia? No, primero que las imágenes en general que se vieron eran todas Palermo, los bosques de Palermo, no sé, por ahí que hay pistas y demás, y estaba lleno de gente. Mi experiencia, que fue por el barrio Boedo, Almagro, Caballito, que son las cercanías de nuestro estudio. Vi bastante gente, la verdad. Vi bastante gente. Y para colmo fue una noche hermosa para pasear. Veía gente caminando inclusive, con barbijo, cumpliendo la distancia, todo. Vi algo muy ordenado y que mismo inclusive en las imágenes que pasaban de montones y montones de gente que te las pintaban como uno acumulado, uno amontonado arriba del otro y demás, ni siquiera ahí veo algún tipo de riesgo. Pero bueno, qué sé yo, vende más agarrar y decir que nos vamos a morir todos, ¿no? Y echarle la culpa a unos pobres diablos que tenían ganas de salir a correr. Pero bueno, la verdad que vi mucha gente, vi gente muy feliz, vi, obviamente, salí a las 8 de la noche casi en punto, esperé a que suene el reloj y acasé la bicicleta y me fui. Te mandaste, claro. Pero como hicieron muchos, creo que muchos así, ¿no? Claro, a eso es a lo que voy, porque se notó como un horario concentrado. Yo, más cerca de las 9 y media tirando, ponele 9 y media, 10, yo un horario de cena, que pasé de nuevo por el mismo lugar por el que había arrancado, que es la plaza Boedo. A las 8 de la noche había un montón de gente y a las 9 y media había 2 o 3 personas ya. No había mucha gente. Parece que ahí como que se concentraron los horarios ya en el comienzo. Uh-huh. Bueno, pero todo, lo más importante, me parece que fue todo muy ordenado, que la gente estaba toda respetando, mismo algunos inclusive corrían con barbijo, que me parece ya exagerado, pero no entiendo. Y bueno, mismo escuchando a uno de los infectólogos que está en el equipo de Alberto, del presidente, claro, a Eduardo López. Eduardo, ¿no? Eduardo López, porque lo confundo con el secretario general de UTE. Ah. Que no sé si es Eduardo López también es Eduardo López, por eso. Bueno, al infectólogo Eduardo López, que dice: al aire libre, con distancia entre una persona y otra, no hay chances de contagiarse. ¿Qué chance puedes tener? Esa es la cuestión. El tema es no quedar encerrados y que la gente esté en contacto. Tenés gente corriendo, vos no podés correr pegado a otro. No podés andar en bicicleta pegado a otro. No me puedo entrar en la cabeza cómo puede haber tanto. Mismo, inclusive, si para ir a lo concreto, estuve investigando después del lunes a la noche, que vi que todos estaban, todo el periodismo privilegiado que está en la calle hace 3 meses, desde que arrancó la pandemia, que todos te dicen: no, ¿cómo vas a salir a correr? ¿Cómo vas a salir a correr con el dedito? Bueno, puedes salir a correr. Me acuerdo por una chica de TN que estaba haciendo un móvil y encontró a 2 runners en Parque Centenario. Chicos, no pueden correr, les gritaba, como si fuese la madre, ¿no? Todo ese periodismo tan privilegiado que se rasga las vestiduras por la gente que sale a correr. A ver, estuve viendo todo eso y dije: bueno, vamos a los números. Vamos a qué pasó, por ejemplo, en España, que tuvieron una cantidad impresionante de muertes y de contagios y demás. ¿Qué pasó cuando empezaron a liberar? Cuando empezó a salir la gente a correr. Cuando salieron los chicos a pasear. Porque estos mismos tipos que se quejan ahora de la gente que sale a correr son los que se quejaban hace 3 semanas cuando abrieron para que salgan a pasear los chicos. Y mostraban imágenes de, no sé, a Coit y Rivadavia en una esquina que estaba repleto de gente porque estaban todos paseando con los nenes. ¿Y hubo una ola explosiva de contagios? No. ¿Lo hubo en España cuando abrieron todo? No. Contagios va a haber y es posible que suban ahora. ¿Van a subir por los runners? Te aseguro que no. Pero pongo las manos en el fuego. Me parece que es la medida. Mismo también pensándolo en el horario. Se está apelando a la responsabilidad de la gente y me parece que es lo mejor. Uh-huh. Vos sabés que con esto que decís, una lectura que uno puede hacer de esto, o que por lo menos yo hago de esto, es con esta salida y toda esta gente muy contenta y que mucha gente joven, mucha gente de tu edad, digamos, en el rango de gente joven, ¿no? Que había algunos más grandes que también salían. Que habla bien de la responsabilidad que ha tenido esta gente, porque esta gente si salió y se la vio con tanta libertad salir y estar tan contentos, era porque estuvieron guardados en la cuarentena. Porque podían haber estado, qué sé yo, existió el que se agarraba la bolsita todos los días y se iba a comprar algo. Sí, existió, seguramente. Existió el que no le dio pelota. Existieron aquellos que fueron en primer momento notificados y algunos hasta fueron presos por no contemplar la cuarentena, pero creo que la mayoría fue esta gente. Y tal creo cual. Que si la mayoría fue esta gente, lo mejor que nos puede suceder es que nos traten así, dejando que nosotros seamos los que tengamos la responsabilidad. Ver cómo nos alejamos, ver cómo estamos todos los días con los protocolos en los lugares donde nos permitan estar y todo eso. Así que en esto me parece que muy bueno cómo han actuado determinadas personas, y hablo en general, la gente de los chicos, digamos, de mediana edad, que como vos salieron, disfrutaron el momento, y lo disfrutaron porque se habían comido la cuarentena como nos la tenemos que comer muchos, ¿no? Porque si no, no hubieran estado tan contentos de haber salido a la calle, ¿no? Claro, yo creo inclusive también que en las medidas que se toman se contemple un poco que puede haber irresponsables. Pero el hecho de que libere ya para que salga la gente a correr y demás, hay una confianza en la gente que en otro momento no la había. Y hay que potenciar esto porque después del 28, ¿qué la van a estirar? ¿Un mes más? ¿Dos meses más? ¿Tres meses más? Kicillof había dicho que en la provincia iban a liberar la cuarentena, no iba a haber más cuarentena 21 días después de que haya cero casos. Imposible, que vamos a estar un año en cuarentena. Es imposible, por eso. Y ahí, bueno, ahí me parece que hay también como una concepción de bueno, macho, tenés que confiar en la responsabilidad de la gente. Y acá en la ciudad estuvimos demostrando que se puede confiar. Uh-huh. La cuarentena no tenía que ser uno sale a la calle, va a comprar algo y se da cuenta que hay mucho movimiento y que eso no generó grandes disparos en los contagios. Uh-huh. Así que me parece que es eso, si no va a haber salida jamás. Bueno. Si va a ser nada más que cuarentena, no va a haber salida nunca. Bueno, más allá de lo que pueda ocurrir, si en algún momento se da marcha atrás, porque vos sabés que vivimos en una ciudad y en un país donde las certezas no existen, bien cómo se está manejando en su mayoría, o cómo nos estamos manejando el pueblo de la ciudad de Buenos Aires. Así como hacemos cantidad de críticas a funcionarios, a todo el mundo, criticamos bien por la mayoría, no son todos, pero sí la mayoría, bien por todos aquellos que no creen ni que la cosa pasa por la cuarentena totalmente cerrada como creen algunos, ni que la cosa sale por abrir todo como creen otros, bien por aquellos que nos manejamos de forma responsablemente. Camilo, escuchamos un tema antes de ir a tu columna, ¿te parece? Parece excelente. Dale. Por la noche los bares, por los días las plazas, mis amigas las flores, la calle es mi casa. Solo con mi guitarra voy por el mundo y las horas son largas sin compañía. Soy un muchacho, siglo XX, con el cabello sobre la frente. Soy un muchacho diferente que camina por las corrientes. Y la gente me mira y no entiende que llorar o reír para mí es igual. y todos los días la misma rutina, los martes, los jueves, domingos también. Soy un muchacho, siglo XX, con el cabello sobre la frente. Soy un muchacho diferente, que camina por las corrientes. Soy un muchacho, siglo XX, con el cabello sobre la frente. Soy un muchacho. Seguimos en Los Locos de Buenos Aires, acá con Camilo. ¿Te había quedado algo que querías decir? Sí, algo que no había aclarado, que bueno, que desde ayer, después de este lunes en el que salimos todos a correr, que aparentemente salió toda la ciudad a correr, bueno, a partir de ayer, martes, lo que hicieron fue abrir avenidas específicas, ¿no? Avenidas y calles, un total creo que de 14 kilómetros en el cual... Alrededor de los parques, más que claro, nada, ¿no? Alrededor de parques, claro. Y más para que la gente pueda circular con mayor con mayor tranquilidad. Lo cual está muy bien, porque un detalle que no había aclarado, que yo que estuve andando en bicicleta, todo calle, bicisenda y demás, se notaba mucho que no influía el tránsito de alguna manera. Había muy pocos autos y bueno, transporte público, colectivo, lo normal, ¿no? Pero había muy pocos autos a esa hora, de 8 a 10 más o menos. Así que cortaron todavía. Y después ni hablar, inclusive. Claro, porque a mí me parece que eso que vos decías es de 7 y media a 10 de la noche. Claro. Que cortan. Y después abren, porque después ya de las 10 los autos que andan son pocos. Claro, no solamente son pocos los autos, sino también la gente que sale a correr es la menos. Claro. Debe haber pocos casos muy excepcionales de gente que sale a correr a la madrugada. El tema es a la noche, que fue la gran acumulación en estos horarios que dijiste. Y después, bueno, a la mañana, muy temprano, 5 o 6 de la mañana, alguien que se levante y que vaya a correr. Pero de todas formas es mucho menos que la gente que va a la tarde. Bueno. Así que nada, me parece que se está yendo por buen camino, que es el de la responsabilidad. La verdad que celebro esto. Bueno. Y vamos a tu laburo. Sí, ¿no? Yo venía a hablar de cine. Claro. ¿Cuántas plataformas? ¿Viste que todos los días aparece una plataforma? Me enganché el otro día con Pluto TV. Sí, y está teniendo bastante publicidad, inclusive. Sí. Que es es un formato diferente, ¿no? Sí. Bueno, un minutito para esto. Es una aplicación que tiene contenido on demand, sería que vos elegís cuando lo ves. Pero tiene como distintos canales. Es como una red de canales en una aplicación. Que ahí tenés que anotarte el horario que dan cada Claro, cosa. Que vos te fijas y a ver qué dan en el canal de películas. Y ves, a las 6 de la tarde dan X película. Me veo a las 6 de la tarde. Vos estás en la app y ves que a las 6 de la tarde, pum, te arranca esa película. Y a las 8 te arranca otra, y a las 10 otra, y así. Es un formato interesante, la verdad. Y por la publicidad que está teniendo, supongo que estará funcionando. No sé qué especie de rédito tendrá una app, pero y debe algún rédito tiene que haber. Pero es gratis, porque vos te la bajás, ni te tenés que suscribir. Ya lo tenés. Ni suscripción, sí. Hasta yo lo pude hacer, imagínate qué fácil que es. Está muy bueno, porque aparte es muy interesante con toda esta era digital, cómo de alguna manera todo lo que estamos viviendo, ¿no? Como ante las necesidades que surgen, cómo se tiene que adaptar toda la industria audiovisual, ¿no? Cines, series, lo que sea, videitos de Instagram. Ahora, como muchos hacen periodismo desde su casa, muchos hacen las llamaditas de Instagram. O muchos programas de televisión que vos ves y decís que aquí están entrevistando a quién es un cantante de reggaetón que está en Puerto Rico y lo está entrevistando alguno de acá a través de Instagram. Decís, qué choto, esto lo hacía con mis amigos antes de jugar un videojuego hace 5 años. ¿Qué? Pero bueno, de alguna manera todo empieza a fluir y es interesante lo que mencionás de Pluto TV, porque como que es un paso hacia adelante y uno hacia atrás. ¿Qué? Porque lo que tiene Netflix, Amazon, demás, que vos elegís cuando lo ves, pero que te pongan una programación y que vos estés pendiente de esa programación y que funcione, significa que algo de la televisión queda todavía. Sí. Por más que no sea lo más consumido, pero que algo queda, que de alguna manera se puede reciclar y se pueden mezclar. ¿Por qué no pensar en un futuro una televisión que, ¿por qué no, no sé, así como un canal de aire, la TV pública, Canal 13 o Telefe, el que sea, además de tener la programación, ¿por qué no pensar que tengan a través de las empresas de de Telecentro, etcétera, etcétera, que tengan la opción de tener on demand? Yo quiero ver la novela a las 10 de la noche. Bueno, la puedes ver a partir de mañana a las 3 de la tarde, en el horario que quieras. Bueno, veremos cómo avanza todo eso. Ahora sí, vamos al laburo. Ahora sí. Dale. Veníamos revisando distintas películas que se pueden ver de forma gratuita, abierta, a través de YouTube. Y bueno, la semana pasada hablamos un poco de la Unión Soviética. Y vamos a seguir por ese camino. Pero ahora tal vez no un camino tan amigable, podríamos decir, con el Soviet, con la Unión Soviética. Pero de todas formas, más que amigable, podríamos decir, que de todas formas como que queda bien parado, digamos, el método que tenía de producción. Que tenía la Unión Soviética por aquellos tiempos. No recuerdo si lo dije o si lo había prometido, pero vamos a hablar de la película El Espejo, de Andrei Tarkovsky, película del año 1975. Película que, como ya dije, van a poder encontrar en YouTube. Solamente tienen que poner en el buscador su nombre, El Espejo. Pongan El Espejo subtitulada, o El Espejo Andrei Tarkovsky, o El Espejo 1975. De cualquiera de esas formas la van a encontrar, porque la película está completa. Antes de arrancar con la película en sí, si les interesa, hay muchas películas del director. Él no hizo una gran cantidad a través de los años como otros directores soviéticos, pero hizo alrededor de 10 películas muy muy fuertes, y la mayoría las pueden encontrar completas en YouTube. En su momento hemos hablado de Solaris, en su momento no recuerdo si hablamos del Sacrificio. Con cada una de sus películas fue dejando una parte muy importante, no solamente para el cine, sino como cualquier artista, una parte importante de él, ¿no? Es interesante pensar al cine, que es un arte tan masivo, pensarlo más allá del cine industrial. Y es extraño el ejemplo de Tarkovsky, porque en una Unión Soviética que producía y derivaba un montón de dinero en grandísimas producciones, y en un cine industrial del cual hablamos la semana pasada, es muy interesante cómo también a un cine mucho más artístico también le derivaba un montón de plata, un montón de producción, lo cual, un montón de valor de producción, lo cual se ve y se percibe muchísimo a la hora de ver las películas. Lo cual genera como esta contradicción. Hoy es muy complicado ver de altísimo presupuesto una película experimental. Lo más cercano que podemos tener es, como dijimos la otra vez, Dunkerque, que de todas formas, o mismo el cine en general de Nolan, que de todas formas tiene una gran cuota de espectacularidad y una gran cuota de elementos que le encantan a la industria. Que es volar cosas, escenas espectaculares, aviones y demás. En el caso del Espejo, no. El Espejo es una película muy minimalista, es una película que es muy complicado a la hora de meterse en lo que es, de lo que es, por ejemplo, armar una sinopsis. Si vos me pedís en este momento que arme una sinopsis del Espejo, literalmente no lo puedo hacer. Porque es una película que lleva una... parece contradictorio, pero lleva como una narración antinarrativa. Parecen trozos inconexos que uno ve la película por primera vez y dice, ¿qué es lo que estoy mirando? ¿Qué es esto? Que parecen secuencias donde por momentos no hay un hilo estético a seguir, donde podemos saltar del color y de una apuesta muy naturalista a algo cerrado en blanco y negro, mucho más estetizado, podríamos decir. Y teniendo como hilo conductor tal vez algún personaje o algún actor que interpreta distintos personajes. Es algo muy libre El Espejo, y es algo muy sensorial, ni siquiera yendo inclusive mucho más allá de la Dolce Vita que hablamos la semana pasada, porque la Dolce Vita era una especie de podríamos decir como de autobiografía de Fellini en el cine, de cómo se relacionaba con las distintas mujeres de su vida. En el caso del espejo es algo similar, pero que es mucho más complicado y es mucho más sutil la conexión personal que hay de Tarkovsky, del director, con la obra en sí. El tipo filmó todas las escenas que tenía escritas, tenía un guión, pero después tardó como 3 años en encontrar una versión final de la película. Porque cada versión que hacía, cada vez que la montaba, que la montó como 10 veces, ninguna le gustaba, porque ninguna lograba plasmar qué era lo que sentía él. Podemos encontrar en la película, por ejemplo, ¿no? El protagonista es él. Tenemos una voz en off de un actor que pone en palabras, que se asume como Tarkovsky, como el director, que habla de su madre, habla del recuerdo de su madre, el recuerdo de su padre, y también adapta poemas del mismo padre de Tarkovsky y los mete en la película. Es algo complejo de procesar desde lo, podríamos decir, desde lo intelectual, desde el sentarse y decir a ver qué está pasando acá, por qué esto y por qué el otro, y es muy lindo de ver desde lo sensorial y desde lo emocional, sabiendo que tal vez una escena con una estructura muy, muy independiente del resto de la película genera algo que por ahí despierta y algo que me pasó a mí, y emociona en el pensar de la relación de uno, por ejemplo en mi caso, con mi mamá, con mi papá. Desde ese lugar me emocionó el recuerdo de alguna manera que tiene Tarkovsky de cada uno de ellos, y algo tan personal que termine siendo en una persona que en mí, por ejemplo, genere esto, me recuerda inclusive una frase de Scorsese que dijo: lo más personal es lo más creativo. Porque jamás en la historia se va a ver otra película como El Espejo, porque nadie se va a atrever en la historia a hacer algo tan, o tal vez sí, pero algo tan osado como es El Espejo, de agarrar y decir: yo quiero contar mi historia y la voy a contar a través del arte que me gusta, y el cine es el arte que me gusta, con influencias de un montón de lados, influencias hasta de carrera, no sé, de toros en España. Es algo muy, muy de Tarkovsky lo que pasa, y es algo muy inteligentemente llevado adelante. Para tratar de contar un poquito de qué se trata, para no vender la nada misma, porque hasta ahora parece como que hablé de nada, no hablé de una historia en sí, porque por más que no parezca que se está contando una historia, se está contando muchísimo. Para tratar de alguna manera bueno, también relacionándolo con el título de la película, ¿no? Con El Espejo. De alguna manera lo que hace Tarkovsky es reflejar su vida, distintas etapas de su vida. Él de chico, su relación con su madre, él de grande, él casado, él de adolescente, él en una suerte de servicio militar. Tenemos distintos trozos de su vida y podemos encontrar algo espectacular, la verdad. Creo que lo más cercano que vi a esta película fue hace ya 10 años, si mal lo recuerdo. Sí, 9, 10 años. El Árbol de la Vida, una película de Terrence Malick, que también tiene una estructura un poquito más literaria. En el caso de Tarkovsky es la libertad absoluta, y es una hora y media en la que pasamos por un montón de sensaciones y sentimos que pasamos a conocerlo al tipo de toda la vida. Porque hace lo que, a través de una película, hace lo que hace un espejo, está reflejando. Este director nos refleja su vida para que nosotros la podamos ver y la puedan ver generaciones y generaciones. Así que es muy interesante, está muy bien capturado, mismo pensándolo desde lo histórico, las distintas etapas de su vida, la guerra, el porqué de cada una de las relaciones que tiene, su madre, su padre, sus hermanos, contextualizarlo con la Unión Soviética, con las guerras en sí, es algo muy interesante también. Así que recomiendo El Espejo, como ya dije, ya está en YouTube, tienen que buscar El Espejo, 1975, El Espejo subtitulada, cualquiera de esas palabras que busquen les va a salir de una, así que disfruten, es algo único, El Espejo es algo único. Así que bueno, de la década del 70, elijo esta película. Está, la está que viene... filmada, no sé, por ahí lo dijiste, en la Unión Soviética. Sí, o... toda la película adentro. Ah, sí, sí, sí. Sí, creo que lo dijimos la semana pasada, me parece, pero todas las películas de soviéticas, todas se filmaban adentro y muchas directamente se vendían afuera y por ahí no se distribuían. Tarkovsky era un director que no caía bien en la Unión Soviética porque nunca se mostró como muy como muy fanático o mismo hasta crítico de la Unión Soviética. Mismo de algunos referentes de Stalin y demás, pero sus películas le daban un prestigio que le decían, macho, está bien, acá no te la va a ver nadie, pero andá y recorre el mundo con las películas, sé lo que quieras. Uh-huh. Y hoy es uno de los directores más reconocidos de la historia del cine, sin exagerar ni un poco. Es complicado cuando el lenguaje cinematográfico ya creció tanto y tan rápido, en nada más que 40 o 50 años creció tanto. Es muy complicado ver obras que lo excedan, que lo lleven más allá. Y volver al año 75 para ver esta película es el ejemplo de cómo alguien llevó más allá a este lenguaje cinematográfico. Cómo logró que de alguna manera se expanda, se extienda y se cree algo tan único, ¿no? Que inclusive con muchos avances que hubo en el cine, en general después se terminan tomando esas fórmulas y se copian. En el caso del espejo es incopiable. No se puede hacer algo similar al espejo, porque cada persona es un mundo y Tarkovsky puso su mundo en una película. Y es un mundo interesantísimo y muy rico. Así que repito, El espejo, película del año 1975 de Andrei Tarkovsky, las encuentra en YouTube. Gracias, Camilo. Un placer, como siempre. No nos queda más tiempo. Lo despedimos hasta el miércoles que viene. Y falta poco, ¿eh? Falta poco. Muy poco. Yo creo que falta poco. Chau, hasta el miércoles que viene. Los locos de Buenos Aires. Una forma diferente de perder la razón.